pero yo no puedo, no puedo, no puedo. Hola maestro, ¿cómo estamos? Me viene aquí escuchando Andy Blades, ¿verdad? Bueno, un error lo comete cualquiera, maestro. Qué calurosas tardes desde el barrio chino de la ciudad de Guadalajara. Así nada más. Desde la NAO. Agosto 2, maestro, ya cambiamos de mes otra vez. Ya se quiere terminar el año y parece que pasa volando, ¿no? Bueno, el tiempo vuela cuando uno se divierte. Decía ayer el staff que ya cuando es agosto, y es que porque ya viene Navidad. Es una pre-Navidad. Exactamente, esto se está yendo bastante rápido. ¿Será como tú dices porque nos estamos divirtiendo mucho o qué? Sí, la verdad, sí, yo en particular no me preocupo mucho por las cosas. Entonces así como que la vida pasa más tranquila. Y rapidito. Sí, sin pues, meternos tanto en tantos meollos, ¿no? Estamos en el programa número 123. Cuando estábamos esperando el 100, que nos parecía increíble, imposible. Ajá, que no llegaba. Ajá. Y pues hoy un tema facilito. Nutre tu vida bailando. Fíjate, yo platicando con los alumnos, generalmente ahorita está muy, bueno, siempre está en boga la cuestión de la alimentación, ¿no? Que cuida tu cuerpo, que el nutriólogo, que la alimentación sana. Es importante nutrir la cuestión corpórea, el físico, ¿no? El cuerpo fisiológico. Pero casi nadie habla de la nutrición de las relaciones, la nutrición de las emociones. Entonces, las emociones también se tienen que nutrir. En este caso, lo que hacemos con la actividad del baile es nutrir las emociones, porque hay un intercambio de socialización, etcétera, etcétera. Y más ahora que con lo que pasamos con el ruido de la pandemia. Fisiológicamente, la pandemia, aparte de que nos trajo un problema psicológico y físico, porque el hecho de tener, por decirlo, el hecho de traer el cubrebocas, con el cubrebocas se genera un fenómeno que se llama hipoxia. Sí. Porque el ser humano, nosotros vivimos en aspirar y expirar, ¿no? Inhalamos oxígeno y luego expiramos CO2. Exhalamos, exactamente. Entonces, al estar conteniendo las vías de acceso del oxígeno al cuerpo, que era con el cubrebocas, eso nos genera una serie de problemas fisiológicos y psicológicos, porque no nos está llegando oxígeno al cerebro. ¿Cierto? Tomando eso, agregando eso al pánico, porque, o sea, como tú no accedes al oxígeno de calidad porque no tienes la vía libre ni de las fosas nasales, incluso por la boca a veces también respiramos, como no tenemos ese halo de oxígeno porque traemos el cubrebocas, pues comienza a haber una serie de desequilibrios mentales y fisiológicos a nivel corporal, ¿no? Y luego, en el momento de la exhalación, como ya es un proceso bioquímico, pues nos la tragamos, ¿no? Y luego entonces había un problema, nos generó un problema de salud, de hecho, más allá incluso del COVID. A veces, bueno, no estás muy de acuerdo en traerlo, pero lo haces por convencionalismo, por una representación, diría Schopenhauer, ¿no? Pero realmente si lo analizas hay un problema de salud. Y aunado a esto, también nos vimos sometidos a un aislamiento. Entonces no había una nutrición de las relaciones humanas ni el contacto humano. Entonces ahorita que comenzamos a salir, y yo platicando ayer con unos alumnos les decía que también tenemos que nutrir las relaciones humanas. Y una de las maneras, la verdad, más eficientes, que yo así lo considero, es la actividad del baile, una actividad lúdica. Y si le das una intención de que a tus alumnos, porque tú realizas una acción, pero si les das una intención de que no se trata de comenzar a bailar para satisfacer tanto un ego, decir yo soy mejor que tú, sino por una actividad meramente de restauración, incluso de articulación, de fortalecimiento de músculos, de respiración de oxígeno eficiente, pues ahí vas cultivando y vas nutriendo las relaciones, porque no nomás se trata de nutrir con alimentos, sino que hay una parte y es donde hay una división que no es integrativa, que ahora se utiliza muy bien el término holístico. Entonces, nos estamos dividiendo en dos, ¿no? Está la parte espiritual y la parte fisiológica, y la tenemos que integrar en una sola. Entonces, las partes de la nutrición emocional quedó coartada, ¿no? Quedó partida. Y si a eso le unas el miedo, y luego el miedo genera rabia. De hecho, ahorita ha habido muchas manifestaciones que nos ha tocado ver en la calle de violencia, que se pelean por cualquier cosa. También tiene que ver con el estrés y la salida de esto, porque el aislamiento te genera una rabia, un coraje contra, no sabes ni contra quién. Entonces, de repente la gente se desata y sale y agrede. Nada menos ayer que comenzamos ya con el trabajo de las contradanzas, el baile circular en la rueda, mucha gente yo le veo miedo todavía. Y el miedo es una cosa muy gachita, que te genera muchos conflictos emocionales y físicos, porque después comienzan a somatizar y comienzan a salir enfermedades. Entonces, qué bueno, me dio gusto que lo hicieron, aunque uno los veía con miedo y todo, pero que ya se atrevieron a hacerlo, porque es una manera como de liberarte, te libera. ¿Pero miedo a qué? Pues cada quien sabe el miedo aquí. Porque como te inocularon todo de que te vas a enfermar y luego, ahí viene el virus del mono y ahí viene el virus del changuito. Por eso, pero te estás refiriendo a miedo de contagio. Exactamente. ¿Sí me explico? Pero no sé qué es más maligno, si un virus, porque un virus que puede estar ahí inoculado, a toda esa paranoia que tenemos en la cabeza, o sea, si sopesaran, pues es una opinión muy particular, no es dogmática. Yo así lo miro, lo analizo, ¿no? Entonces, a veces te genera más daño ese miedo, porque ese miedo te produce una serie de... Te aíslas, te metes como en una prisión y ya no puedes salir de ahí. Eso te va a generar una serie de conflictos, no ahorita, después. Por eso yo siento que hay tanta violencia y tanta rabia. Porque ahí vienen ya las enfermedades psicóticas, las esquizofrenias. Sí, eso sí, después de 2 años de una pandemia que no... Parece que no tiene fin. Obviamente lo que sigue es esto, un montón de emociones guardadas que en algún punto te va a hacer que exploten y va a ser un conflicto mayor. Exacto. Pero es que también estás de acuerdo en que sí hubo mucha gente que perdió, gente muy cercana que murió. A ellos les dijeron que fue por coronavirus, ¿no? Entonces nosotros perdimos gente cercana también, gente que se enfermó y se puso muy grave, que estuvo así a punto de ya no estar, y pues a ellos que les dijeron que era coronavirus. Entonces, si a ti te están bombardeando y te dicen todo el tiempo que si usas un cubrebocas estás protegiendo a los demás y a ti, pues entonces usas un cubrebocas y de repente sí te da miedo el estar con más personas que no están pensando en ti, si lo analizas así, ¿no? Sí, pero si no, tienes toda la razón. Pero lo que yo trato de analizar es que es más el daño, es sí, claro. Eso. ¿Sí, me sí porque está habiendo un daño emocional? Mira, yo tengo un concepto de hay personas que mueren a los 45 y los entierran a los 80. Sí. Uy, o hasta más jóvenes mueren. Sí o no, y esos 40 pues nomás andan ahí vegetando, causando conflictos y jorobando, la verdad. Están ocupando el espacio de alguien más que le hubiera encantado vivir. A eso es a lo que me refiero. Hace poquito, por parte de la academia, pusimos un pequeño mensajito que decía, baila, no solo vivas. Uh-huh. Cuando una persona baila, de verdad su vida cambia. Uh-huh. Cuando te atreves a, porque a veces incluso en las fiestas nos da pena porque volteas y ves a alguien que según bajo tu concepto baila impresionante. Entonces dices, no, mejor aquí me quedo porque me van a criticar, alguien se va a reír de mí. Lo que no nos hemos dado cuenta es que cuando tú te atreves a bailar, aparte de que el universo cambia, las personas andan en otro rollo. Nadie va a notar si bailas bien, si bailas más. Bueno, no falta, ¿verdad? Aquel que sí voltea y dice, ¡ay, qué feo baila! Pero una vez que te atreves a hacer esto, de verdad, ves incluso a las personas, las percibes de modo diferente, ¿no? Sí. Esa vibra, esas hormonas que sueltas cuando estás bailando. Es que uno es varias personas a la vez. Sí, claro. De repente eres uno y luego puedes ser otro. Pero eso depende de cómo comienzas a ver el mundo. Si lo comienzas a ver de otra manera, es como si fueras otra persona. Y eso no quiere decir que seas bipolar, ¿eh? No, claro que no, eso es otra cosa. Sí. Pero el problema es cuando tú no realizas una actividad porque alguien se va a burlar de ti, él tiene el control sobre ti, entonces claro. No eres libre. Tú solito, eso es a lo que me refiero, el miedo es lo mismo. Tú le estás dando el poder a otra cosa. Exactamente, entonces tú dejas de comenzar a articular y a moverte. Porque al fin de cuentas, todo el tiempo estamos trabajando, tiene que ver con la gravedad. ¿Sí, sí. Me explico? Entonces comienzas a tener problemas de articulares o conflictos con la gravedad, no comienzas a moverte y esa falta de movimiento te va a generar una patología. Claro. ¿Quién ser? Pues de X manera, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿Quién la generó? Es que el otro tuvo la culpa. No, tú, porque tú te metiste a ese concepto. Porque lo permitiste. Cuando se habla, fíjate, cuando se habla en Occidente de conceptos de conciencia e iluminación, yo así lo he notado, que como en Occidente se comercializa mucho como un producto X, es como si de repente se van a hacer como unos dioses, ¿no? Y yo siento que el concepto de las culturas orientales es que te salgas de ese juego. ¿Sí me explico? Sí. O sea, que no es nomás, que esa representación que estás haciendo no te manipulen. Yo no voy a hacer esto porque Sergio se va a burlar de mí. Un ejemplo. Jamás. Entonces ya, pero tú te metiste solo, él ni siquiera tiene la intención. ¿Sí me explico? Tú solo te estás metiendo en la cárcel. Sí, claro. Tú solo te estás limitando porque sientes, tienes un ego muy crecido y sientes que te van a lastimar el ego. A veces creemos también que somos indispensables para todo el mundo, ¿no? Y, somos el ombligo. Exacto, que somos como el ombligo del mundo y que todo el mundo va a estar pendiente de lo que vamos a hacer. A veces es cierto, no porque seas el mejor haciendo las cosas, sino porque hay mucha gente que de repente se engancha en otras personas para vivir una vida que no es la propia. Uh-huh. Pero si nos quitáramos un poquito de la mente esta parte de todos están pendientes de mí, todos leen mis estados y todos me dan like en Facebook y todos quieren ser como yo, seríamos un mundo completamente diferente. Yo creo que quizá no seríamos un mundo, un país, hablando en México, no seríamos un país tercermundista, quizá ya iríamos en el segundo, pero nos falta mucha educación para esto, ¿no? Sí, y en esta cuestión, a mí se me hace interesantísimo lo que platicaba ayer con otros alumnos, de que la nutrición de las emociones es fundamental y no la tomamos en cuenta. Claro. Y una de las maneras más eficientes para mí es, porque lo practicamos, y es una convicción en parte, uh-huh. Por eso, es que ahí cultivas las relaciones humanas, y más si les das una intención, tú las direccionas como instructor, y les dices, la intención es de que liberes tus emociones y te comuniques de una manera sana con las otras personas, porque de hecho ahí no hay la presencia de algo externo, no hay ni alcohol, ni drogas, nada de eso, ¿no? Uh-huh. Es solo la interactuar con las demás personas, sí. Con la música, ¿no? Que la música es un ritmo que ahora sí que vibra al ritmo del corazón, porque sí, claro. De ahí parte todo, ¿no? Entonces hay una conexión. Claro. Y liberar los miedos, fíjate, una de las... Ahorita me hiciste acordar una de las cosas que yo aprendí que me ayudó mucho fue... hay una corriente filosófica helénica que se llamaban los estoicos y se me hace muy afín con el budismo zen. El estoico, uno de los fundamentos de ellos es el momento mori. Es que diario que te levantes tienes que decir, me voy a morir. Tienes que estar bien consciente y el zen te enseña lo mismo. Y todo cambia cuando lo ves de esa manera. Entonces, incluso desaparece el miedo. Porque incluso los estoicos hacían una cosa de que iban a hacer paseos al cementerio y veían las tumbas y las leían, pero ellos están conscientes, pero eso no los hace sufrir. Que en algún punto están te vas a llegar a estar. Entonces, ahí. Todo lo demás no tiene importancia. Si alguien se ríe de ti, no tiene ninguna importancia. También se va a morir ese güey. Ok. Maestro, pues vamos a nutrir un poquito... nuestro cerebro, nuestros oídos, con música. Te trajimos una que yo sé que te encanta, que te encanta. Vamos a escuchar, no completa porque sus versiones son larguísimas, disfrutables al 100, pero vamos a escuchar unos minutos del buen Rubén Blades, ya que aquí el señor Funk anda insistiendo. y vamos a escuchar, agradeciéndole aquí al buen Jair, chico de controles, que está aquí al pendiente de que todo funcione bien. Y le pedimos Ojos de Perro Azul. Ah, pues ahí está. Mira dónde vas, eso solo será del que camina. ¿Eres de las personas que buscan que su alimentación sea sana? Granola Gourmet te ofrece pan, galletas y granola horneada. Todo libre de conservadores y sabores artificiales. Con ellos encuentras postres tradicionales y veganos. Su trabajo es darle gusto a tu paladar. Se ubican en el fraccionamiento Jardines de la Cruz. Llámales 3310-954194. Te encantarán. Complacido, maestro. Eso. Bueno, también a Citlali ya conoció Ojos de Perro Azul, que es una, es de Gabriel García Márquez, y él hizo una letra de los que se encontraban nomás en los sueños, y en la vida real no se miraban nomás, eran amantes en los sueños. Está padrísimo, te lo recomiendo. Y volviendo a esto de nutrir el baile, yo, a mí en particular... Nutrirte con el baile. Sí. Y luego eso de... ¿de qué le llamo que bailar zen? Tiene que ver, porque mira, yo como lo veo, cuando te metes a la onda de la meditación vipassana, que es parte de las escuelas budistas, lo que tú intentas, porque hay gente que dice, oye, yo quise meditar y no puedo, porque luego estoy pensando, es exactamente lo que se trata, es de que enfríes tu cerebro y se relaje y no esté pensando en nada, ¿no? De que tengo que pagar esto o que tengo que llegar a cocinar, bla, bla, bla. Y si tú lo analizas, cuando estás bailando, no te acuerdas de nada. ¿Qué no sería meditación vipassana? Sí, podría ser. Yo así lo veo. Y así trato de darle esa inducción a las personas, ¿no? O sea, pero ya cuando la onda es cuando te sales y dices, es que yo bailo más padre que el otro, ya te saliste. La intención no es esa. Bueno, esa es la intención que yo trato de dar, ¿no? De que tiene algo más allá de lo que parece. De ahí una frase de Friedrich Nietzsche que dice, solo podría creer en un Dios que supiera bailar. ¿Quién sabe si sepa bailar? Nunca le hemos preguntado. Pues que lo haría más humano. Sí, claro. Sí. Fíjate que eso sí se nota porque de repente llegan los grupos de principiantes y en las primeras clases, una o dos clases, están como todos muy pendientes del teléfono. Suena el teléfono y van y contestan y o mandan mensaje o en los descansos agarran los teléfonos. Y cuando ya están como un poco más metidos en eso, de repente suenan. Porque ya están en la meditación. Y nadie contesta. Eso solo es. Que de verdad sea una urgencia, si ves que de repente agarran el teléfono. Suele suceder, por ejemplo, más en las personas más jóvenes. Ajá. Ellos sí siguen, de repente en los descansos van y están un poco más ligados, ¿no? A las redes sociales. Pero ya los un poquito más mayorcitos, ya el teléfono puede vibrar. No, ni siquiera le hacen caso. Y ya cuando termina la clase, entonces sí, todo el mundo regresa. Terminó la clase de meditación. Es que fíjate, esto es muy real. Estás tan concentrado en intentar que tus pies coordinen con los de tu pareja y las manos. Y que cuál es ese paso, nunca lo hemos hecho. Y de verdad te sales tanto del mundo exterior. Nosotros siempre les hemos dicho que de la puerta hacia adentro, ni religión, ni partidos políticos, ni fútbol. Ya el fútbol pues es como de broma, ¿no? Pero ni fútbol. ¿Por qué? Porque son temas que de repente causan conflictos entre los humanos. Uh-huh. Entonces también ya les agregamos que el trabajo y los problemas, agárralos si quieres saliendo. Pero cuando entras, tienes que ser otra persona. Y está funcionando. Es como una terapia, claro que sí. Sí está funcionando. Porque te fijas, cuando estás bailando, eres lo que se trata en la meditación es que te des cuenta que eres, este soy yo. Sí. Y cuando estás allí, cuando logras entender esa parte y estás en contacto, tú te detienes y dices, ese soy yo. Pero incluso cuando yo te digo 1, 2, 3 y detente y haces una pausa, movimiento y stop, es para que digas, este soy yo. Aquí estoy. Es parte, incluso este movimiento y stop, es parte de una, de la escuela de Gurdjieff, del cuarto camino, que es el movimiento y el stop. Porque cuando tú haces eso, cuando hacemos una dinámica que llegan personas nuevas que le dices, muévete y detente, y luego se van de filo, allá cuando logran hacerlo es porque ya está, ellos ya están entendiendo que, ah, este soy yo, yo ya di una orden. Ese se están otro... volviendo a controlar. Exactamente. Sí. Y ese soy yo. Ya nos están dejando llevar, a veces vamos por el mundo así, ¿no? Como a ver a dónde nos lleva. A la deriva. A ver qué dice el día de hoy. O mucha gente utiliza la frase de lo que Dios quiera, ¿no? Pero ayúdale tantito, o sea, no dejes nada más que una fuerza divina venga y actúe sobre ti. También tú debes de poner un poquito de ganas y decir, espérate, me están diciendo detente y como que mi cerebro no acata la indicación. No, algo está mal. ¿Y sabes qué resulta de todo esto? Muy bonito, que cuando estás bailando con tu pareja y no estás haciendo bien las cosas, te das cuenta que eres indispensable para la otra persona. Y eso es bonito, porque entonces existimos en dos, en pares. Eso es nutrir. Y ya cuando sabes que pudimos hacer algo en pareja, ya sea porque tú me indicaste y yo acaté la indicación, ¡wow! Entonces ya lograste embonar con alguien más que está necesitando que tú pongas atención a lo que eres. Exactamente, porque ¿no? eres un ser social. Claro. Entonces el otro tiene que existir. Una de las reglas básicas de Platón decía, ¿qué justifica que yo estoy aquí? Que tú estás allí. Claro. Si no, ¿cómo? Sí. Antes de seguir comentando esto, quiero que escuchemos una canción más, que es de esas canciones, yo lo he observado durante 16 años que tenemos dando, casi 16 años que tenemos dando clase. Yo me he fijado que esta canción que sigue es como de las que la gente más disfruta. Uh-huh. A veces solamente te sabes el coro, puede ser con diferentes cantantes. En este caso yo no me traje la versión tradicional que todos conocemos con... Ay, Dios, se me fue el nombre. Ahorita te digo el nombre. Hoy me la traje con alguien que se llama Gavino Pampini. Uh-huh. Es una muy buena versión, es obvia, muy pegada a la original, pero espero que lo disfruten y a ver si estás de acuerdo conmigo uh-huh. en que es de las más disfrutables. Se llama Idilio. Uh-huh. Alienta el deseo divino de hacerte mía, mas me destruye la incertidumbre que estoy pasando. Si es que la nieve cruel de los años mi cuerpo enfría y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Y se me agota ya la paciencia por ti esperando. Que a veces yo te levante al rayar el perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora llena de goce se fundan en una sola tu alma y la mía. Que a veces yo te levante al rayar el día y que el idilio perdure siempre al llegar la noche y cuando venga la aurora. Se fundan en una sola tu alma y la mía. de San Pablo. Primero café, luego existo. Tu cafetería de barrio en el sur de la ciudad, donde encontrarás rico café, deliciosas tisanas y un amplio menú de comidas a cualquier hora del día. Cuentan con opciones vegetarianas. Su horario es amplio, te esperan de 7 de la mañana a 11 de la noche. Se ubican en la confluencia de las calles Isla Trinidad y Avenida López de Legazpi. Búscalos en Facebook como Primero Café, Luego Existo. Visítalos. A ver, maestro, ¿estás de acuerdo o no conmigo? Sí, es idilio, por cierto. No se puede acordar, bueno. No, maestro, de lo que no me acordé fue del nombre de la versión original. Oh, madre purísima. Pero ahorita te la doy, no te preocupes. ¿A poco no? Es de verdad como de esas canciones que dices... Ay, me encantaría saber bailar salsa para disfrutarla, ¿no? Que vayan allá a la cama de anfibios. Ya sé, Willy Colón, es la original. Pero esta versión, la verdad es que el está, malo. El malo. Está muy, muy buena. Y tú estabas diciendo que el día de ayer estabas platicando con unos alumnos. Bueno, yo estaba platicando creo que con los mismos alumnos. En otro momento. Con ella. O en un mundo paralelo. Sí. Ella me preguntaba que si no se volvía rutinario de repente el ir a las clases. Ya me preguntó que cuántos días dábamos y eso. Bueno, yo a lo que iba, mi contestación fue, se vuelve rutinaria la parte donde tú tienes que dejar de hacer otras cosas para empezar a listarte para la clase, en mi caso, tener las listas ya listas, saber lo que vas a, o planear lo que vas a hacer ese día con esa clase, poner los aparatos, tener la mochila lista, vamos, ¿no? Que te tienes que meter a bañar a cierta hora para alcanzar a estar listo y todo. Esa parte se vuelve un poco rutinaria porque lo tienes que hacer todos los días, de lunes a viernes. Pero realmente las clases no, las clases se vuelven muy divertidas. Nutritivas. Tú decías ayer que porque conoces tantas personas. No, yo me voy al presente. Cada día tenemos una clase distinta, me refiero a alumnos distintos, el 98% de los días. ¿Por qué? Porque hay algunos que sí repiten algún día, ¿no? Pero esto se vuelve muy nutritivo en la situación que yo como maestra voy esperando que ese grupo ese día pueda pasar la meta que yo les voy a poner, ¿no? El trabajo que ya quedamos tú y yo, que se va a hacer ese día. Entonces, por ejemplo, el día de ayer fue un día muy nutritivo para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque precisamente hicimos eso que dices tú, de empezamos con las contradanzas, y al principio el cambio en la rueda de bachata fue así como de, ¿qué? No, espérate, eso es muy complicado, ¿no? Y divertido. Alguien dijo por ahí, cosa de niños, y no le salía, ¿no? Entonces, llegó un momento donde ya salió, ya hubo videos, ya hay una prueba de que dieron un brinco más. Entonces, es imposible que una clase se vuelva rutinaria, no. Porque todos los días tenemos metas que cumplir. Esto es muy divertido. Yo de repente por ahí solté un grito de ¡bien! O aplaudí, ni recuerdo. Y todos se emocionaron de ¡ay, la maestra se emocionó! Sí, claro que me emocionó. Yo trabajo todos los días en intentar no dejar de sorprenderme, porque entonces me sorprendo y esto nutre mis emociones. Exactamente, de eso se trata, de, hay que nutrir las emociones. Exacto. No entonces, nomás el estómago. A mí, este equipo de producción. O sea, tienen que hacerse todo a la vez. Entonces hay gente que nomás van con el nutriólogo, pero nomás están partiendo la cosa. Incluso la nutrición tiene que ver con las emociones. Sí, claro. Sí, también. Entonces a veces los nutriólogos no ven esa área. Incluso ni los médicos. O sea, los médicos tratan de... Ahora sí que desmascarar una... Porque realmente el médico no cura. El que cura es uno mismo. Fisiológicamente tú solo te sanas. Porque eso, el término es sanar. Sí. ¿Sí? Entonces, hay médicos ya actualmente que sí están más preocupados. Pero son el mínimo por ciento. ¿No? Son el mínimo por ciento. Ajá. Sí, la verdad es que es un proceso y poco a poco vamos a llegar a eso. Pero de repente sí ya hay algunos que hasta dan recomendaciones de cosas más naturales o terapias más naturales. Sí hay de repente, pero... Y si fuera médico los mandaba a todos a bailar. Pues sí, pero no es tan sencillo, maestro. Ni generalice ni se enoje. Nos escuchan algunos médicos, así que... Pero ya está yendo a bailar. Ellos. Pues sí. ¿Otra cancioncita, maestro? Sí, sí. ¿Sí? Fíjate que este grupo a mí me llama mucho la atención porque su nombre es La Familia Varela Miranda. Uh-huh. Es muy padre cuando haces las cosas en familia. Eso es un crecimiento emocional diferente también. Entonces, ellos tienen algunos videitos donde nos muestran lo que ellos hacen, son cubanos. Sus videos muestran normalmente que están compartiendo con la gente en la calle. Entonces es algo mega bailable, muy bueno, la verdad disfrútenlo. Y pues vamos a escuchar a La Familia con Su Vida Parrandera. De Félix Valera Miranda, Vida Parrandera. La vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Señor que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Lo juro que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Mi vida qué linda que eres, no me canso de mirarte. Pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que esté así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está resuelto a morir por ti. Lo que me mata, me acabo. Esta vida parrandera me mata. Me mata, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevará las maravillas del son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Sí, señor, me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata. Te lo juro que me mata y me acaba. Esta vida parrandera me mata. Kiki, ponle y abusa. Esta vida parrandera. eso. Corredor Sumarte, el corredor más verde de Jalisco. Ahí encuentras plantas, arte, gastronomía, artesanías y talleres. Este espacio es tuyo, ven con tu familia. Te esperamos todos los sábados, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, en la Plaza de la República, Avenida México y Chapultepec. Sigue nuestras redes sociales, Sumarte Jalisco. Súmate y consume local. Disfruta tu ciudad, callejea, no solo vayas de un lugar a otro. Observa y retrata las imágenes hermosas que a tu paso encuentras. Haz de las calles el mejor espacio social de encuentros, donde caminar sea el lenguaje principal. En Ciudades Caminables hacen estudios y propuestas de proyectos para recuperar el espacio público. Búscalos en Facebook e Instagram como Ciudades Caminables. Y cada vez que tomes una foto, etiquétalos. Regresamos, maestro, ¿qué tal? Parece que andamos bailando en la calle en La Habana, en Santiago. Y sí, oye, ¿no nos han mandado todavía los talleres que van a tener este fin de semana en el Corredor Sumarte? Pero sí hay que recordarle a todos nuestros radioescuchas que una excelente opción de recuperar nuestra ciudad, que esto debe de ser un trabajo en equipo, es asistir al Corredor Sumarte. La Plaza de la República. Exactamente, es Avenida México, casi esquina con Chapultepec. ¿Dónde está la monota? Ya no hay que decirle así, maestro. Bueno, la gente así le dice, ¿yo por qué voy a restringirlos? Recuerden que ahí hay talleres para los más pequeñitos. Es la patria. Hay talleres para los adultos. Muchas cosas relacionadas con el arte y con las plantas. Entonces, te vas a encontrar ahí rodeada de muchas personas expertas en las plantas, personas que hacen comida saludable y deliciosa, o otra no tan saludable, pero sí muy deliciosa. Entonces, hay que agradecer la... Ah, mira, ya nos están diciendo que no. que no nos han entregado todavía todos los flyers, pero bueno, ya ahí los estaremos compartiendo. Ajá. Muchísimas gracias a Adriana Rangel. Ay, se me fue la idea. Ah, ya sé, que la manera de reconocer que este grupo de emprendedores hace un gran trabajo es visitarlos. Sí, claro. ¿No? Estar ahí de vez en cuando y obviamente consumiendo. Eso es nutrir las relaciones públicas también. Claro. Porque vas a ir a conocer e interactuar con personas que te van a, nada menos, a platicar. O sea, esta planta, ¿para qué sirve? O te llama la atención y preguntas. Entonces ya estás interactuando y ya estás nutriendo, sí, por las relaciones públicas. Y fíjate que las relaciones humanas. Nosotros hemos constatado que todas las personas que están involucradas en el mundo de las plantas, a ellos les gusta muchísimo esta parte de platicar. Uh-huh. En su mayoría, las personas que nosotros hemos conocido son gente muy abierta a la plática, ya tenga que ver con una planta o de arreglar el mundo. Pero esto se agradece porque platicas de algo que nos va a traer también un beneficio. Ya les platicaremos la próxima semana cómo va el problema este que platicamos la semana anterior, que les estaban destruyendo y no cuidando la parte de las jardineras. Otras áreas verdes. La próxima semana les platicamos, parece ser que sí hubo ahí un acercamiento con la constructora, más no con las personas del trocadero. Pero hay que insistir, el diálogo. Hay que invitarlos a bailar, igual y en una de esas los convencemos. Y se relaja, ¿no? Sí. Maestro, nos quedan poquitos minutos de clase. ¿Gustas comentar algo más? Creo que esa, bueno, ya no lo vamos a decir la mona, es la república. Me hace recordar un evento que sucedió cuando fusilaron a Maximiliano en el Cerro de las Campanas. Vinieron muchos embajadores y princesas a rogarle a Juárez de que no fusilaran a Maximiliano. Uh-huh. Y Maximiliano les dijo, no lo fusilo yo, lo fusila la patria. Ah, bueno. Y es la mona me hizo recordar eso. Y eso fue real, ¿no? Está padre, ¿no? Digo, pero wow, pero al fin de cuentas fue un fusilamiento, ¿no? Sí. Pero también nos había hecho un despapalle aquí el cuate, que traía hasta el tigre de Alica. Ahí vi un libro hace ratito del Miguel Lozada, el tigre de Alica, sí, que andaba combatiendo con Maximiliano, cosas que yo no entendí, pues, pero bueno, pero ya pasó. Eso ya pasó, ¿no? Hay que quedarnos, sí, en asuntos que ya no tienen ni remedio. No. ¿No? Pues invitamos a todos a que se atrevan a ir a clases de baile. Fíjate que es de las pocas actividades donde tú le preguntas a la gente, ¿sabes bailar? Y con todo el dolor de su corazón y pena dicen, no. Bueno, bailo así, ¿no? Sí, de gallinita. Claro, pero es de las pocas cosas, porque normalmente a los adultos nos preguntan que si sabemos hacer algo. Ya me trajo mi café Isba Apócrifo. Normalmente a los adultos nos preguntan que si sabemos hacer algo y como todos tenemos un ego impresionante, todos contestamos, claro. Evidentemente. Ajá, sí, tú no. Pero en el baile no. Pero la verdad es que es una de las actividades más satisfactorias que pueden existir en este planeta. Atrévanse. La próxima semana les vamos a platicar que vamos a tener, es muy probable que tengamos un evento en el Casino Winland. Vamos a intentar platicar ahí un poquito con Lalo para que él nos cuente cómo es esto que ellos desarrollan ese tipo de eventos ahí, ¿no? También intentando traer más gente. Ajá. ¿Sale? Pues maestro, nos vamos a ir con un poquito de música. Fíjate que yo quiero que después hagamos un programa en especial de esta persona. Él se llama Luis Miguel de la Margue. Así se llama. ¿Está amargado o qué? No, es un apellido bastante... Sí. ¿Cómo le diremos? Peculiar. Uh-huh. Yo la verdad es que creí al principio que era como un apodo, pero no, ya investigué y no. Me gusta su voz. Uh-huh. Él es más bachatero que salsero, pero en esta ocasión te traigo una canción que se llama ¿Pa' qué me llamas? Uh-huh. A mí me gusta mucho su voz. A ver qué dices tú y qué dice nuestro público. Pero Por lo pronto agradezcamos al señor Sergio Fong, que estuvo teniendo aquí sus intervenciones esporádicas. Mucho gusto por ustedes. Como no lo hemos invitado al programa, entonces viene y grita aquí un poquito para saber que está aquí. Ya lo traeremos próximamente, ¿sí? Recuerden también que está próximo el Festival Flores y Colores Flores de México. Ya les daremos las fechas exactas. Esta ocasión va a ser en Expo Guadalajara. Así que anímense, tienen algunos lugares todavía para expositores, si alguien está interesado, pues adelante, ¿sale? Y pues gracias, chico de controles. A ver qué les parece la Margue. A ver qué les parece, lo platicamos el siguiente martes. Maestro, fue un placer como todos los días. El placer es mío. Estar aquí con usted compartiendo micrófonos, ¿sale? Vámonos, chicos. Que no habrá un mañana, si cada día que nos vemos solamente me hablas de él. Soy un capricho, el sueño de una noche loca, el beso nuevo de otra boca, la fantasía de otra piel. Dices que es tan bueno que nunca podrías hacerle daño contándole.